este pan, masticando la impotencia y ahogando en el ardor la traición de aquel amigo y el veneno de su amor. Pero ¿cómo puedo consolar mi corazón herido? ¿Cómo puedo hacerle comprender que esa ilusión voló en busca de otro nido? Pero ¿cómo puedo consolar mi corazón herido? ¿Cómo puedo hacerle comprender que esa ilusión voló en busca de otro nido? El dolor pagará con dolor, el engaño no tiene perdón, sufrirá cuando sepa que fue un amor y ocasión. We'll be right back.